La provincia, nuestra provincia, la provincia de Mendoza, es una productora de películas, de largos metrajes. Desde hace ya varios años se vienen filmando películas aquí y además no solamente con actores y productores foráneos de nuestra provincia, sino creadores de nuestro propio espacio. Y en este caso hay una película que fue rodada, creada íntegramente en el departamento de Tunuyán, con actores locales. Esta película se llama La Perdida. Y estamos en comunicación telefónica con quien es el productor y el director de la película, el señor Felipe Martín Bravo. ¿Cómo está, Felipe? Aquí Sofía y Leandro, te damos la bienvenida. Hola, Leandro. Hola, Sofía. Buenos días. Bueno, gracias por atendernos y felicitaciones por la creación de esta película que se titula La Perdida. Contanos un poquito cómo fue, creo que fue grabada en la época de pandemia, ¿es así? Exactamente. Uh-huh. La pandemia arrancó en marzo y nosotros comenzamos a filmar en junio. Uh-huh. Justamente en este mismo mes, de hace ya 3 años. Y bueno, por ser un proyecto independiente se nos alargó mucho, claro. Pero finalmente está dando la luz y estamos muy contentos de que la peli se pueda empezar a ver y que espacios como los de ustedes nos den la posibilidad de poder también publicitarla. Qué bueno que haya creaciones propias aquí nuestras. Contanos un poquito de qué trata la película, por favor. Mira, la peli trata de la vida. Ayer una amiga chilena me decía, ¿qué son los cuatreros? Ajá. Y bueno, era un poco difícil explicarle qué hace específicamente un cuatrero, pero claro. Son malhechores, malvivientes o ladrones que van de finca en finca robando y en una de ellas los atrapan como peones. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí tienen que pagar un poco el precio de toda esa mala vida que vienen llevando. Bien, esto fue íntegramente filmado en el departamento, ¿no? Ahí en Tunuyán. Toda la trama de la película está filmada a orillas del río Tunuyán, uh-huh. En Finca del Río, y el principio y el final está hecho en Guayquerías de San Carlos, que es un lugar que a mí particularmente me gusta mucho y que siento que gran parte de ese paisaje se une con los montes que llegan al río Tunuyán. O sea, es de alguna manera un mismo paisaje con diferentes formas. Claro, claro, claro. Qué interesante eso que decís. ¿Cuántos integran el elenco de la película? Y además, ¿cuánta gente trabajando detrás de escena también? Me da un poco de vergüenza decirlo, porque somos muy poquitos. Para una producción cinematográfica, la verdad es que es algo chistoso poder hacer una película entre 5 personas. Pero bueno, verdad es que fuimos 5 personas. Es todo un logro eso. Las que terminaron involucrándose en el proceso final de la peli con toda la postproducción, habremos sido unos 10, 15. Ajá. Pero los que estuvimos duro durante toda la peli, sobre todo en el rodaje, que es como la parte más demandante, fuimos solamente 5 personas. Bien. ¿Podemos nombrar a los actores y actrices? Por supuesto, por supuesto. Está en los papeles protagónicos Emanuel Suárez Herrera, uh-huh. Patricia Calizaya, Patricia. Felipe Hipólito Martín y Luis Alcaíno, que hace poco nos dejó. No me digas. Mira justo vos. El día antes de la peli, bueno, ya venía mal, pero justo el día antes de la peli falleció, así que dedicamos la primera proyección, que fue en el Auditorio Municipal de Tunuyán, a nuestro querido artista Luis Alcaíno. Mira vos, bien recordado. Mi compañera Sofía quiere realizarte una pregunta. Buen día, Felipe. Con respecto a la cantidad de personas que realizaron el mediometraje, ¿Cómo fue todo ese transitar? ¿Cómo lo vieron? Además de estar en pandemia y como todas esas... Sabemos lo que es complicado armar audiovisualmente algo, pero también, bueno, justamente las condiciones fueron diferentes para ustedes. Básicamente nos tratamos de basar en locaciones que fueran exteriores, justamente para poder cuidarnos en aquel entonces del COVID. Y fue un proceso largo donde lo arrancamos en junio y lo terminamos en octubre. Y como somos vecinos, básicamente nos íbamos caminando Claro. a la finca del río, que queda ahí a cuadritas del centro de Tunuyán, y durante los fines de semana nos poníamos a grabar, a reescribir, a básicamente a idear muchas cosas que por ahí no estaban dentro del guión, pero que las veíamos como oportunidades. Pero bueno, fue un proceso largo, tanto el rodaje como la postproducción. Pero la verdad que valió la pena y es un placer, fue un placer enorme haber podido hacer algo durante ese tiempo muerto. Y también recién fuera de aire comentábamos, hablábamos un poco del formato. Es un mediometraje que no es un término que suena suceder, escucharse bastante seguido por qué fue así el formato. Arrancó siendo un cortometraje, pero nos copamos tanto con la idea de filmar que se fue extendiendo y cuando llegamos a la isla de edición para poder montar la película, nos encontrábamos que teníamos casi 1.000 teras de contenido, entonces fue como básicamente obligado pasarlo a un formato más largo para que podamos. O sea, para que se pudiese contar toda la historia como la teníamos pensada. Claro. Estamos hablando, le comento a la audiencia, con el productor y director de la película La Perdida, que fue filmada íntegramente en Tunuyán con actores locales. Él es Felipe Martín Bravo. Contando, Felipe, ¿esto fue una producción autogestiva o recibieron ayuda de alguna institución o de algún lado? Sí, esto fue una producción completamente independiente. Al final de la producción nos encontramos con el apoyo del municipio de Tunuyán, que nos permitió poder hacer todo lo que fue el color, que la verdad que para nosotros era bastante clave poder maximizar o profesionalizar el trabajo lo máximo posible. Y ahí fue donde el municipio de Tunuyán nos dio el aval y el aguante de poder hacer esta etapa de postproducción de color. Ajá, perfecto. ¿Cómo podemos hacer para encontrarnos con la película, para poder verla? ¿Se va a hacer alguna presentación? ¿Qué tienen disponible? Estamos justamente ahora en tratativas con el cine de la universidad. Vamos a ver qué es lo que nos responden. Ellos ya tienen la película en su mano. Están con otras programaciones ahora también de cine nacional, como Parque Central de José Kemmelmacher. Y esperamos que nos puedan dar un espacio y poder estrenarla acá en ciudad. Y luego vamos a intentar distribuirlas en los canales regionales de acá de Mendoza. Y de ahí ver si vamos a cada uno de los municipios que nos abran las puertas, vamos a intentar estar ahí armando nuevas proyecciones. Bien, bien. Y después seguramente para familia, amigos y gente que está lejos y en otros países, vamos a hacer un estreno online y finalmente la peli va a terminar su vida seguramente en YouTube o Vimeo o algunas de las plataformas de cine argentino que hay. Bien. También le comentamos un poco a la audiencia como una pistita, quizás para agosto estamos pensando un ciclo de cine aquí en La Mosquitera, así que te extendemos la invitación también, Felipe, para poder ver La Perdida acá en La Mosqui, que bueno, sería un buen lugar si te parece. Por supuesto, un placer. Cuenten con la peli para cualquier ciclo de cine que estén organizando. La idea es que la peli se pueda ver. Para mí, gran parte de la inspiración y de todo lo que fue realizar este proyecto es que la pueda ver la gente del campo, la gente de los pueblos pequeños, de los parajes rurales. Entonces esa creo que va a ser una de las mejores finalidades que va a poder tener la peli acá en la provincia. Bien, bien. Es una película que es un drama rural, así está identificado, ¿no? Exactamente, me gusta llamarlo drama rural, si bien se puede marcar dentro del género del western, me gusta llamarlo drama rural o un western cuyano también podríamos Bien, decir. claro. Muy bien. Bueno, Felipe, quiero que le des un saludo de parte mía a la actriz Patricia Calizaya. En algún momento ella fue docente, te estoy hablando hace más de 25 años, fue docente de la Escuela Misiones y tuve la oportunidad de trabajar ahí, de dar un taller didáctico de instrumentos musicales a través de ella que hizo la conexión. Y después no la vi nunca más a la Patricia. Sabía que estaba Y es que actuando, que estaba haciendo cosas allá en su Tunuyán natal. Así que le extendemos un saludo a Patricia también, ¿eh? sí, completamente. Un saludo muy grande a Patri, que la verdad que ha sido, bueno, no solo una artista fundamental dentro del proyecto, sino una gran amiga de hace muchos años. Yo la conocí en Buenos Aires, en un ciclo de cine mendocino que se llevó a cabo en el Teatro Cervantes. Y bueno, desde aquellos años, estoy hablando del 2010, 2015, 2016, ya nosotros nos habíamos conocido y estábamos empezando de algún modo a cranear nuevas historias hasta que finalmente apareció este proyecto y pudimos empezar a concluir algunas de todas las cosas que espero que nos traiga este futuro. Qué bueno. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo grande y por supuesto, contá con el espacio de la radio, ¿eh? Siempre disponible para, bueno, para todo lo que es cultura y todas estas cosas. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y igualmente cuenten con la peli para cualquier ciclo de cine o los que se les pueda ocurrir. Ahí vamos a estar proyectando la peli con muchísimas ganas. Bueno, gracias, Felipe, un abrazo grande, adiós. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Hablábamos con el productor y director de la película La Perdida, el señor Felipe Martín Bravo, una película con una producción propia y que fue filmada íntegramente en Tunuyán con justamente actores locales. Vamos quizás en algún momento tener la posibilidad de disfrutar la película aquí en la radio, ¿no? Estaría bueno eso.